Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy vamos a aprovechar para hacer repaso de los acontecimientos deportivos que se celebraron este pasado fin de semana con protagonismo de los deportistas ubriqueños. Sobre todo nos vamos a centrar en lo referido al atletismo, porque hubo varias pruebas tanto en nuestra provincia como en las provincias cercanas. La primera que quisiéramos destacar es la carrera nocturna de Guadalquivir, pero como entenderán, las características propias de esta prueba pues hace que sea muy complicado el obtener la información y los tiempos de los ubriqueños que estuvieron allí presentes, que fueron muy numerosos. Así que, como todos los años, destacamos que hubo presencia ubriqueña en la nocturna de Guadalquivir, pero lamentablemente no nos vamos a quedar con los tiempos, que en este caso, volvemos a insistir, no es una prueba precisamente para hacer marca, sino es más orientada, digamos, a la diversión y al compartir una pasión como es el running o las carreras populares. Por otra parte, sí tenemos en este caso los resultados de otras citas que se celebraron en la provincia de Cádiz. Por ejemplo, la carrera popular Ciudad Lago de Bornos o carrera urbana Vía del Gastor. Aquí sí hubo una importante presencia de corredores ubriqueños y sobre todo destacamos a los jóvenes de la categoría juvenil, porque fue una categoría cuyo podium estuvo copado por corredores ubriqueños. Hablamos de Eduardo Gómez Díez, Juan Román Gago y Antonio Lozano Ramírez. Ambos, o los tres en este caso, entraron pues digamos en los puestos de cabeza de la clasificación general y además fueron los tres que ocuparon ese podium en la categoría juvenil. Una muy buena noticia, ese relevo que parece que tiene el atletismo ubriqueño, mucha gente joven practicando y además obteniendo grandes resultados. En el caso de Eduardo Gómez Juan Román entraron en el top 10, quinto y sexto clasificado de la general. Enseguida nos vamos a quedar con esa prueba. Al igual que la Breña Extreme, una prueba muy peculiar que se celebra en Barbate y en la que pues destacaron en esta edición Rubén Torres, que fue quinto de la general en la prueba, o Juan de Dios Mateo Garcés, en este caso decimosegundo, pero primero de la categoría veteranos C. La Breña Extreme o la Ultra Trail Solidaria Breña Extreme es una carrera de ultrafondo, pero que se lleva a cabo en un circuito, y lo que consta es el dar el mayor número de vueltas a ese circuito en el menor tiempo posible. O lógicamente hay un tiempo límite y entonces los corredores lo que tienen que intentar es dar el máximo de vueltas posibles en ese tiempo, teniendo en cuenta que no vale una vuelta y media, sino vueltas completas. De ahí pues que diverjan las distintas en este caso estrategias de los corredores. Y como eso, también tuvimos una carrera muy cercana a nuestra localidad, la segunda carrera por montaña Berrea Trail, donde la ubriqueña Mari Nieves Sánchez se llevó la victoria absoluta en la categoría masculina, Isabel Jaén Delgado tercera y Lourdes Coronil Ríos quinta, y en la categoría masculina Francisco Pazo segundo y Jesús Casilla séptimo, también ubriqueños en esos puestos de cabeza. Y también en el Campeonato de España de Mountain Bike de policías locales, un año más estuvo Jorge López Janeiro en Murcia, en Puerto Lumbreras, y lograba la quinta posición de la clasificación absoluta y tercera de la categoría Master 40. Hoy además vamos a hablar de baloncesto, de Brooklyn, de la Total, en este caso el Tour Total Europa 50, con el que pretende recorrer hasta 50 países, hasta medio centenar de países de Europa, llevando a cabo pues sus actividades y sus shows de diversión y baloncesto callejero, baloncesto 3 contra 3. Enseguida vamos a estar hablando de estos asuntos. Antes, como siempre, vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. BD Travel Brand, la garantía de acertar a la hora de elegir su agencia de viajes. Elija su destino y despreocúpese. Islas, cruceros, vuelo más hotel, Caribe, un sinfín de ofertas con la calidad de los mejores profesionales. BD Travel Brand, su agencia de viajes en calle Fernando Portillo 17, esquina Avenida de España,

5 y 47 minutos de la tarde, vamos a entrar ya de lleno en la actualidad, repasando, como hemos dicho, esas actuaciones de los ubriqueños en las pruebas que se celebraron el pasado fin de semana. Vamos a comenzar con una que se disputó el domingo, en este caso en la vecina localidad de El Gastor, la 19ª carrera urbana Villa de El Gastor. Una prueba de unos 8 kilómetros y medio, más o menos, donde se llevaba la victoria en esta edición el corredor local Jorge Sánchez Salguero, con un tiempo de 28 minutos 30 segundos. Este corredor, como saben, fue el primer director, digamos, de la del antecedente de lo que hoy es la Escuela de Atletismo del Patronato Municipal de Deportes. Fue el iniciador de muchos corredores en hecho del atletismo, corredores que ahora precisamente corren con él, como es el caso de esta prueba en la que hubo pues corredores ubriqueños de la edad juvenil que, bueno, pues en este caso, digamos que es la nueva hornada de corredores de nuestra localidad y se han movido o han crecido dentro de esas actividades de atletismo organizadas en nuestra localidad. El pionero fue Jorge Sánchez Salguero, la continuación pues lo han llevado monitores ya del patronato y, como es el caso de la pasada temporada y esta, pues ya con una escuela de atletismo creada, ¿no?, formalmente. La segunda posición fue para Antonio Francisco Martín Romero, con 28 minutos 37 segundos, y la tercera para José Vicente Jiménez Torre, 28 minutos 51 segundos. En cuanto a los ubriqueños, actuaciones destacadas. Dentro del top 10 entraron dos. En quinta posición, Eduardo Gómez Díez, con 29 minutos 56 segundos, y en sexta, Juan Román Gago, con 29 minutos 57 segundos. Primero y segundo de la categoría juvenil. En la decimoséptima posición de la general, Jesús Fernández Sedeño, 31 minutos 18 segundos. En la vigésimo primera, Antonio Lozano Ramírez, con un tiempo de 31 minutos 48 segundos y además consiguiendo la tercera posición de la categoría juvenil. Tras él, vigésimo tercero, Luis Gómez Moreno, 31.55, segundo de la categoría veteranos B. Luis Pan Román, vigésimo sexto, con 32 minutos 15 segundos. José Antonio de la Cruz Romero, 35 minutos 21 segundos. Y Juan Antonio Moreno Romero, 35 minutos 58 segundos, segundo clasificado de la categoría de veteranos D. Nos vamos con otra prueba. Esta tuvo lugar en Cortes de la Frontera, la segunda carrera por montaña Berrea Trail de 27 kilómetros. Lo más destacado para nosotros es la victoria de la ubriqueña Marinieves Sánchez Ruiz, que empleó un tiempo de 4 horas 23 minutos 41 segundos en cubrir esos 27 kilómetros. Por delante de Rafaela Román del Río, 4 horas 25 minutos 56 segundos, y de Isabel Jaén Delgado, 4 horas 52 minutos 24 segundos. Patricia Díaz Jiménez, cuarta clasificada, con 4 horas 54.27, y en quinta posición Lourdes Coronil Ríos, con 4 horas 59 minutos 57 segundos. Tres ubriqueñas entre las cinco primeras clasificadas. Y en la categoría masculina, victoria para Bartolomé Inglés Balaguer, 3 horas 8 minutos 34 segundos. Segunda posición para el ubriqueño Francisco Pazo, 3 horas 8 minutos 35 segundos. Y tercera posición para Amador Perena Cabrera, 3 horas 22 minutos 30 segundos. Otro ubriqueño, Jesús Casilla Sevilla, entraba en la séptima posición de la general con un tiempo de 3 horas 36 minutos 6 segundos. También lo hicieron Jesús Puerto Monte de Oca, 4 horas 20 minutos 35 segundos, 28º de la general, y Manuel Abelino Bautista, 32º, con 4 horas 23 minutos 40 segundos. Nos quedamos ahora con la clasificación final de la Ultra Trail Solidaria La Breña Extrem. En este caso, varias clasificaciones, porque se corría por relevos, carreras por relevos, por parejas, es otra categoría, y luego la individual. Nosotros nos centramos en la individual por la sencilla razón de que, por ejemplo, en la modalidad de relevos no nos señalan el nombre de los participantes, simplemente, pues, en este caso, el nombre del equipo que al que pertenecen. La victoria, por ejemplo, en relevos mixtos fue para el equipo del Maratón Jerez, no conocemos los corredores, y la segunda posición también para otro equipo de Maratón Jerez. Tercera, en este caso, para los trasnochadores, seguido de Trail Ronda, Sierra Bermeja Trail, Club Maratón Barbate. Bueno, eso es lo que se refiere, como decimos, en la modalidad de relevos. En la individual, victoria para Manu Cosme Lobo, con un tiempo de 5 horas 55 minutos 4 segundos, seguido de José Antonio Regadera Tirado, 5:59:30, y de Rafael Martín Martín, con un tiempo de 6:35:16. 6 horas 35 16. El mejor ubriqueño, pues, aparece en la quinta posición, Rubén Torres Jaén, quinto clasificado de la general, con un tiempo de 6 horas 52 minutos 40 segundos y primero de la categoría senior, lo cual no está nada mal. En la duodécima posición, Juan de Dios Mateos Garcés, con 7 horas 16 minutos 40 segundos, hemos dicho, duodécimo de la general, primero de la categoría veteranos C. El José Antonio Domínguez Moreno, 8 horas 50 minutos 58 segundos, el 51º de la general, 13º de la categoría veteranos A. Y por último, Ignacio Jesús Jiménez Viruez, 9 horas 35 minutos 45 segundos, el 68 de la general y octavo de la categoría senior. Pues eso, esa fue la representación ubriqueña en esta Ultra Trail Solidaria La Breña Strain, que se celebró en Barbate. Vámonos con otra carrera, la undécima carrera popular Ciudad del Lago, en Bornos. Victoria para Luis Manuel Quintero Monje, con un tiempo de 36 minutos 11 segundos, seguido de Helios Hueso, 37 minutos 7 segundos, y Carlos Sánchez Quevedo, 37 minutos 42 segundos. En cuanto a los ubriqueños que al menos nosotros hemos identificado, tenemos en la posición 19 de la general a Juan María Ordóñez Fernández, con un tiempo de 42 minutos 57 segundos, seguido de Francisco Javier Ríos Domínguez, 43 minutos 24 segundos, Manuel Jiménez Carrera, 47 minutos 40 segundos, Juan Luis Ordóñez Domínguez, 49 minutos 43 segundos, y José Manuel Rubio Arenas, 52 minutos 7 segundos. Esa fue la clasificación de esa carrera popular Ciudad del Lago en la vecina localidad de Bornos. Y queremos hacer también referencia al 17º Campeonato de España Mountain Bike Policías Locales, que se celebraba en la Comunidad de Murcia, en Puerto Lumbreras, y en la prueba de 45 kilómetros la victoria fue para José Francisco Arce Quilis, con un tiempo de 1 hora 55 minutos 44 segundos. Segunda posición para José León García, 1 hora 57:55, y tercera para Pablo Fernández Vidal, 1 hora 58 minutos 43 segundos. Cuarta posición, Isaac Rosillo Ram, 1 hora 59:31. Y la quinta para Jorge López Janeiro, el ubriqueño, que conseguía con 2 horas 6 segundos ser, como hemos dicho, el quinto de la general y el tercero de la categoría Master 40. No pudo revalidar ese título que ha conseguido muchas veces en esa categoría Master 40, pero en este caso también tenía el acierto de subir al podium de esa categoría Master 40. Pues otra cita importante en la que ha estado presente el ciclista ubriqueño, el corredor de Centauro Go Bike, que bueno, ahora representaba en este caso al equipo Sherry Paul, que es el equipo de la policía local de Jerez de la Frontera. Bueno, en parte esta era la, o el adelanto, la, lo que queríamos comentar de las pruebas que se celebraron este pasado fin de semana, para ir ya quedándonos con las que van a venir en este siguiente, en este que tenemos por delante. En este caso, comentar, dentro de esas citas que van a tener lugar este próximo fin de semana, van a haber de nuevo, en este caso, acontecimientos deportivos con presencia de ubriqueños en varias disciplinas. Nosotros nos vamos a quedar en los próximos minutos hablando de automovilismo, porque se celebra este fin de semana la 34ª edición de la subida a Vejer, prueba puntuable para el Campeonato de Andalucía de montaña, en el que de nuevo va a destacar, o destaca, la alta inscripción para ser una prueba tan solo del andaluz, y sobre todo porque, al igual que el año pasado, es altísimo el número de pilotos de la provincia, pilotos de la provincia de Cádiz. En este sentido, pues también cabe destacar que Escudería Ubrique está ampliamente representada con jugadores tanto de Ubrique como de localidades cercanas que no son de Ubrique pero pertenecen o corren para la escudería. En lo que se refiere, pues en este caso a corredores de nuestra localidad, hemos visto pues que sobrepasan la decena de ellos. En este caso, por ejemplo, tenemos a Sergio Álvarez Bórquez, que va a correr con Citroën en Saxo, a Pedro Rubiales García con Renault Clio, Jesús Saborido Gil con Opel Corsa GSI, Adrián García Montiel con Citroën AX, José Antonio Martínez Pérez con Citroën AX, David Martínez Recio, Renault Megane Coupé, Antonio Toro Trujillano con Seat León Cupra, Domingo González Troya con Peugeot 106, Antonio Luis Rodríguez Sánchez, Lancia Delta Integrale, Juan Soto Vallejo, Renault Clio 16 Válvula, David Martínez Bazán con Opel Kadett GSI. También corriendo, digamos, por Escudería Ubrique, tenemos a Juan Bermúdez Bermúdez, Citroën AX, Luis Reyes Guerrero, Renault Megane Coupé. Digamos que son pilotos de localidades cercanas o del equipo, bueno, también tenemos pues otros pilotos de Cádiz Sierra Racing, del equipo Cádiz Sierra Racing, que bueno, donde se dan cita pilotos de Prado de Rey, pilotos de Algar, pilotos de Zahara de la Sierra. En definitiva, al igual que, como hemos dicho, que ya ocurriera el año pasado, esta subida a Vejer cuenta con un alto número de pilotos de nuestra localidad y de localidades colindantes. Es una buena noticia, es como hemos dicho, siempre de aquí nos alegra, ¿no?, que haya ese número de pilotos, esa nueva hornada que cada vez tiene mayor presencia en este tipo de pruebas. Suponemos que también, una vez decidido lo que es en este caso el Campeonato de Andalucía, prácticamente pues lo tiene en su vitrina ya, en este caso José Antonio Aznar. Bueno, José Antonio Aznar, en verdad el título que tiene es el de campeón de España y el andaluz de rally, pero bueno, pues en este andaluz de montaña esta temporada tampoco ha estado presente en todas las pruebas, obviamente no puede, le faltan fines de semana para estar presente. Pero, como hemos dicho, en este caso esta lista de inscritos todavía es oficiosa, no es oficial, 56 pilotos inscritos, y lo que se está a la espera eso de que se publique. Se supone que hoy ya se publicaba, suponemos que la tarde de hoy, esa lista oficial de pilotos que van a participar en esta subida a Vejer, en esa 34ª edición de la subida a Vejer, para este próximo fin de semana. Recuerden, una nueva prueba del Campeonato de Andalucía de montaña. Fondo del mar, sopita de sal, ahora picas más. Puta del sol, amante del viento, fosa común, vomítalo. Guardián de las plumas al pimenta, es que no tienes bastante con su dolor. Chosito del mundo, que más quieres tú, el día que sus cenizas canten, no será. Se le habrán quitado las ganas, que no va a cantar más nada. Si hoy no canta el Antonio, ¿quién nos va a cantar? Ay, Antonio, coño, ¿quién nos va a cantar más nada? Bueno, estamos pendientes de entablar contacto, de mantener contacto, establecer contacto, en este caso, con el director del Club Deportivo Ubrooklyn, con el que habíamos quedado a esta hora, pues para conocer algo más del proyecto que lleva a cabo desde el pasado mes de agosto. Hablamos del Tour Total Europa 50, una gira en la que o cuyo principal objetivo es recorrer hasta medio centenar de países del continente europeo al estilo de lo que ya hizo, aunque obviamente con muchos matices distintos, en África, también recorriendo países del continente africano, incluso en su gira por todas las capitales de provincias de nuestro país, y pues más o menos esa era la orientación, llevar a cabo las mismas actividades que había realizado ya en ambas giras, queremos decir, en ambos proyectos. Una gira que arrancó, según nos comentaba, en el sur de Francia, en el país galo, en el país vecino, que era el primero de los países donde tenía intención de recorrer el sur de Francia, para posteriormente pasar por Mónaco, Italia, donde ha estado buena parte del mes de septiembre, de ahí a San Marino, de ahí a Italia, a Malta, perdón, a San Marino y Eslovenia, donde se encuentra en estos momentos, durante esta semana. En este caso, insistimos en lo mismo. La idea es contactar con los clubes de baloncesto de las diferentes ciudades, clubes locales, para llevar a cabo ese show, por decirlo de alguna manera, esa actividad lúdica deportiva, en la que, como principal nexo de unión está el baloncesto, y en este caso el baloncesto callejero, el 3 contra 3, pero, digamos, aparte del baloncesto, multitud de actividades paralelas, que son las que desarrolla o ha desarrollado, pues, allá por donde ha ido. Hoy se encontraba, en este caso, en una ciudad, como decimos, de Eslovenia, donde ayer realizó pues una actividad con el equipo del Saint Vit, en este caso Es un equipo equipo femenino de cantera con el que realizó, como hemos dicho, una de esas actividades que nos tiene acostumbrado. Y se encontraba en la ciudad de Ljubljana, ya decimos, en Eslovenia, donde parece que iba a terminar a lo largo de esta semana ya para partir al siguiente de los países, que sería en este caso Croacia. Con Antonio Moreno habíamos quedado, como hemos dicho hasta ahora, pero parece que tenemos un problema para establecer conexión, así que lo vamos a seguir intentando de aquí al final del programa. Y si no, pues al menos hacemos referencia a esa actividad que está llevando a cabo y que en principio tiene intención de desarrollar hasta el próximo mes de diciembre. Una vez, como hemos dicho, abandonado Eslovenia y entrado en Croacia, posteriormente pues estará visitando lo que es la zona de los Balcanes, Bosnia y Herzegovina, Montenegro, Kosovo, Macedonia. De ahí ya pasará a Albania, a Grecia, Bulgaria, Rumanía, volverá a los Balcanes, a Serbia, de Serbia pasará a Hungría, Eslovaquia, Austria, Alemania, Liechtenstein, Suiza y Andorra, que es la ciudad en la que pondrá el punto y final a esta gira que, como hemos dicho antes, inició también de forma individual el pasado mes de agosto. Y bueno, el interés sobre todo estaba en conocer lo que está realizando en estos países y sobre todo teniendo también reciente esa gira, ese tour por África, pues en conocer las diferencias con las que se ha encontrado. En lo básico, pues está trabajando, como hemos dicho, con jóvenes, con niños sobre todo. En eso habrá poca diferencia, pero el tema cultural, el tema económico, diferenciador, ¿no?, entre lo que es Europa y África tiene que ser abismal, y ahí estaba también parte del interés de ponernos en contacto con Antonio Moreno. Como hemos dicho, pues teníamos reservado este espacio para hablar de esto, pero nos está siendo complicado contactar con Antonio Moreno. Aún así, estaremos a espera pues de los 20 minutos, en estos 20 minutos que nos quedan, de poder contactar con él y al menos comentar alguna cuestión. Bueno, pues vamos a seguir con otros asuntos. Tendremos que dejar a un lado lo que es esta gira de Brooklyn. Intentaremos contactar ya en otro día. Y en este sentido, pues vamos a repasar algunas notas sobre citas cercanas en el calendario deportivo local. Ya saben que este mes de octubre tiene algunas de las citas organizadas dentro de nuestra localidad más interesantes, y algunas de ellas pues con mucho éxito en cuanto a participación. Es el caso, en este caso, en esta situación, de la novena travesía de mujeres, Ronda Ubrique, que como saben se va a celebrar el próximo día 14 de octubre. A los pocos días de estar la inscripción abierta ya se agotaron todas las plazas. Serán alrededor de 160 mujeres las que participen en esta marcha, que lleva ya, pues, con estas 9 años, nada más y nada menos. Pues aquellas participantes que bueno, hay que tengan en cuenta pues las lo que son las fechas de reuniones, ¿no?, que van a tener lugar la próxima semana. Sí, el lunes a las 8 de la tarde en el bar La Plaza, en la plaza del Ayuntamiento, tendrá lugar lo que es la entrega de camisetas y el pago del autobús por parte de los participantes en esta travesía de mujeres. Ya hablaremos en los próximos días también sobre las características que va a tener esta ruta, que bueno, comenzó hace ya algún tiempo, hace ya muchos años, 8 años, con este 9 insistimos, una iniciativa pues original y que año tras año ha ido creciendo. De hecho, a la inscripción tiene que ser limitada y hay pues gente que se queda fuera. Se agotó, como hemos dicho, a los pocos días de publicarse que la inscripción estaba abierta. Y bueno, pues ese grupo de 160 mujeres participarán el próximo sábado 14 de octubre. No este sábado, sino el siguiente. Y este mes de octubre también se caracteriza, o tenemos señalado en el calendario, como el mes, la última semana, el último fin de semana de este mes, de la celebración de la carrera Popular Nutrias Pantaneras, que este año cumple 24 añitos. 24 años, pues dentro de poco pues celebrará su boda de plata ya el año que viene. Y en este caso es la inscripción, pues están abiertas pues desde el pasado mes de agosto. Y bueno, pues se puede formalizar a través del enlace que aparece en la página web del Club de Atletismo Nutrias Pantaneras. Recuerden que el límite son 500 son el máximo de participantes en esta carrera, y que el plazo se cerrará el viernes 27 de octubre, el viernes 27 de octubre de 2017, a partir de a las 2 de la tarde es la hora en la que pues se cerrará ese plazo de inscripción, o cuando se agoten las 500 plazas disponibles. Si se llegaran a agotar, pues se cerraría obviamente antes. Para inscribirse, pues hay dos precios, 13 euros para aquellos que lo hagan antes del 15 de octubre, y a partir del 16 hasta ese 27 ya, o hasta el cierre de inscripciones, la prueba costará 15 euros. Por lo tanto, aquellos que lo hagan con premura se ahorrarán 2 euros en la inscripción. El pago de la inscripción da derecho, como saben, al seguro de responsabilidad civil, a los avituallamientos durante el recorrido, al avituallamiento en meta, a la bolsa del corredor, a las duchas del pabellón polideportivo municipal y al almuerzo de clausura. Y insistimos, porque lo hacemos todos los años, la bolsa del corredor es, en este caso, una de las más generosas que se puedan encontrar en los alrededores, en lo que se refiere a la organización de carreras populares. Pues ya podemos observar también en las calles de nuestra localidad cómo mucha gente se está preparando para esta prueba, por la sencilla razón de que siguen el recorrido urbano, totalmente urbano, de esta carrera popular Nutrias Pantaneras. Pues son dos de las citas de este mes de octubre en nuestra localidad. Aparte de eso, también comentar que hay otras citas también que suelen tener muy buena aceptación entre los aficionados, ya no solo los que participan, sino a los amantes de los deportes de ultrafondo, que siempre están pendientes de las pruebas cercanas, sobre todo cuando se convierten en pruebas de referencia. Es el caso de la Gran Vuelta Valle del Genal. Normalmente esta prueba solía coincidir el fin de semana en el que se celebraba la carrera popular de las Nutrias Pantaneras. Este año no coincide, no del todo, podemos decir, porque insistimos, en esta ocasión se han incluido dos modalidades o varias modalidades de carrera a la tradicional, que es la individual, Gran Vuelta Valle del Genal, está la modalidad por equipo y la modalidad de relevos. Este año se ha incluido una modalidad, que es la modalidad trail, que se lleva a cabo el fin de semana antes, el sábado, es decir, la carrera de las Nutrias, como saben, es el 29 de octubre, pues esta se llevará, se realizará el 28. Y en este caso se trata de un trail puro y duro, un trazado circular por el Alto Genal con salida y meta en Faraján. Bueno, su recorrido va a coincidir con el trazado, va a coincidir con el recorrido del Ultra, porque pasa por el Pico del Jardón, por Pujerre, Igualeja, Parauta, Cartagima, Los Riscos, Juzgar, y Faraján. En total son 45 kilómetros, alejados pues de esa gran distancia que tiene la Gran Vuelta Valle del Genal, que son 130 kilómetros. Pues bien, como decimos, esta modalidad Trail Genal se realizará el 28 de octubre y se adelanta un fin de semana lo que va a ser la Ultra, que en este caso se retrasa con respecto a otros años, y será el fin de semana siguiente, es decir, se mete ya en el mes de noviembre. Pues de nuevo aquí, obviamente, como viene siendo habitual en estos últimos años, habrá participación de ultracorredores de nuestra localidad, ultracorredores de Ubrique. Es una de las citas donde también en las que también tenemos que estar pendientes. Y bueno, pues con esa novedad también, conforme llegue la prueba, ya iremos dando más detalles de esas novedades que se han incluido en esta edición de la Ultra Trail Gran Vuelta Valle del Genal. Se mezclarán azul, rojo y negro, y al irse el sol la tierra olerá a incienso. Llega la lluvia porque no vamos a su encuentro. Se desplegarán los toldos para despedir al invierno. Un murmullo recorre la ciudad, está amaneciendo. Continuarás pensando qué pasó, no entiendes el juego. De vez en cuando echo la vista atrás y el marcador a cero. Bueno, cambiamos de deporte, repasamos el referente al fútbol sala, aunque con el fútbol sala nos vamos a quedar hablando en la jornada de mañana jueves. Lo hemos cambiado, hemos tenido que cambiar, hacer ciertos cambios en la programación precisamente para, bueno, primero obligados por nuestra ausencia el pasado lunes y luego para que hoy pudiéramos estar precisamente hablando de esa gira de Europa, y al final pues no la vamos a poder llevar a cabo. Y hemos cambiado un poquillo, lo que hoy teníamos pendiente para hoy lo pasamos a mañana jueves, y bueno, pues de esta manera pues no hemos quedado, ¿no?, a cuadros. Mañana repasaremos lo que han sido los resultados de la segunda jornada, pero ya podemos ir adelantando lo que son los horarios de la tercera, que se va a disputar este próximo viernes y este próximo sábado. Así, el viernes en el pabellón polideportivo municipal a las 8:30 de la tarde se van a enfrentar Ubricar Motos y Gesto Algar. A las 9:30 Fran General y Autoservicio en la plaza. A las 10:30 Leito Construcciones y Reformas y Autoescuela La Sierra Guas. Y en el pabellón de los Remedios a las 8:30 Estudiantes Gol Copas. A las 9:30 Porti Construcciones Hermano Vírez Oliva Newton. Y a las 10:30 Revolución Peña Bética. En lo que se refiere ya al sábado, también tendremos un total de 6 partidos. A las 9 de la... Bueno, Pabellón Polideportivo Municipal, a las 9 de la mañana, Oasis Lounge en la Lupe Kebab, a las 10, Brille 1979, Atlético Futsal, y a las 11, JS Aubrique, Mafre Bankia. También a las 12, otro partido, Club Deportivo Celtas, La Espuela, Café y Copas. En lo referente al Pabellón de los Remedios, dos encuentros programados, Zulema, Pinturas Fefi, que de qué, para las 9 de la mañana, muy buen partido, poco temprano, eso sí, y a las 10 de Galería Panteras, Inter de Lian, también en el Pabellón de los Remedios. Recordemos que con esta tercera jornada de la fase de grupos se pondrá final a dicha fase y ya el viernes 13 de octubre se disputarán los octavos de final. Está previsto que el viernes se disputen los octavos de final y el sábado 14 los cuartos de final, es decir, habrá doble ración para los equipos que logren el pase a esos octavos de final y que a su vez consigan también el pase a cuartos de final. Las semifinales quedarían para el viernes 20 de octubre y la finalísima se disputaría el sábado 21 en el Pabellón Deportivo Municipal. Recuerden que estamos hablando de la décima edición del Trofeo Peña Sevillista de Ubrique de Fútbol Sala que organiza pues la Peña Sevillista con la colaboración, la inestimable colaboración del Comité Local de Fútbol Sala. Mañana ya repasaremos lo que fueron los resultados de esta última jornada y también tenemos previsto pues comentar alguna cosa más relacionada pues con las últimas noticias que han surgido en este deporte del Fútbol Sala o en lo que es la competición local del Fútbol Sala. Más cosas, recuerden que hoy miércoles precisamente desde las 5 de la tarde se está celebrando la primera de las dos jornadas de puertas abiertas que ha previsto y está organizando la Escuela de Pádel de Ubrique. La temporada todavía no ha empezado, comenzará el próximo lunes, se ha retrasado pues una semanilla y en este caso se ha programado esa jornada de puertas abiertas porque ha cambiado la dirección de la Escuela de Pádel. Antonio Gallego, que ha sido el que la ha llevado en estos últimos años, pues ya no es, o su equipo ya no es el que dirige esa escuela de pádel, y en este caso ya ayer teníamos la ocasión de hablar con el nuevo director, Víctor Guerra, que va a llevar los designios de la Escuela de Pádel en esta temporada 2014-2015. Desde las 5 de la tarde hasta las 8, tanto hoy miércoles como el próximo viernes, va a tener lugar esa jornada de puertas abiertas en la que pues están convocados todos los pequeños que quieran formar parte de la Escuela de Pádel esta temporada para ir conociendo al monitor, para ir formando los grupos y para todo eso. En principio lo que se solicita es que se pongan en contacto antes con el Club de Pádel o con la escuela directamente para más o menos saber a la hora o el turno que le va a tocar a cada margen de edad, ¿no? En este caso pues eso es lo que nos comentaban en el día de ayer. Recuerden, hoy ya, pues hasta las 8 de la tarde en el complejo deportivo de nuestra localidad y el próximo viernes en ese mismo horario de 5 a 8. Otra escuela que también abre o inicia la temporada en este mes de octubre es la escuela de tenis del Club de Tenis de Ubrique. Bueno, pues la inscripción aquí estaba abierta desde hace ya algunas semanas y en este caso comenzaba esta semana con las clases, distintos grupos y niveles. Bueno, en este caso se pueden apuntar, pueden inscribirse alumnos de todas las edades y niveles posibles a partir de los 3 años, es decir, desde alumnos con 3 años que están prácticamente comenzando en esto de la vida, pues desde los 3 años hasta alumnos federados e incluso alumnos en competición. Las clases se agrupan fundamentalmente por niveles, teniendo en cuenta también la edad. Para los más pequeños y bueno, además en esta clase, en esta escuela de tenis se imparten clases individuales tanto de iniciación como de perfeccionamiento como de competición. Esto también es muy importante. Los niveles por edades, pues son el pretenis de 3 a 5 años, minitenis de 5 a 7 años y perfeccionamiento a pista completa a partir de esos 7 años y ya competición a partir de los 10 años. En este caso, los precios se establecen para una clase por semana y en grupos. Y aunque hay una serie de descuentos para dos clases por semana, se aplica un descuento de 50 céntimos por cada clase, un descuento que será de 1 euro por clase para los socios del Club de Tenis de Ubrique. Por lo tanto, para los socios adultos, la clase es de 6,75, bueno, lo que es la inscripción, el mes, y los no socios 7,75. Esto para los dos adultos menores, 5,50 socios y 6,50 no socios. Pues otra alternativa deportiva, otra opción, que es esta del Club de Tenis de Ubrique. La escuela, en este caso. Y también ya, pues para ir finalizando nuestro programa, comentar que este fin de semana de nuevo tendremos rutas de lo que es los grupos ciclistas de nuestra localidad. La Asociación Ciclista de Ubrique va a realizar este próximo domingo lo que va a ser su quinta ruta ya del calendario de montaña, la ruta Castillo de Matrera de 70 kilómetros. Es una de las nuevas rutas que se han incluido en el calendario para esta temporada. El recorrido es salida Plaza de la Estrella, Calzada, Las Cumbres, Carretera al Bosque, Camino de Vigüelo, Nogales, Camino del Bosque, Hostal, Carril a los Llanos del Espino, Colada de Grazalema, Los Tamayos, Hotel Dorotea, Puerto Pajarete, Ermita, Carril al Castillo de Matrera, Vuelta a la Ermita, Camino a la Cañada de Ubrique, Sevilla, La Zarza, Redondel, Camino al Pontón, Carril de la Variante y Ubrique. Insistimos, 70 kilómetros de recorrido, unas 5 horas y media de duración. Y del mismo modo, en este caso, el Grupo Ciclista de Los Perea va a llevar a cabo este domingo su segunda ruta del calendario cicloturista. Ubrique, Alamillos, La Ribera, Montejaque y Ubrique, de 80 kilómetros. Han escuchado esas señales horarias, lo cual marca el límite de nuestro programa. Desde aquí, pues, pedir disculpas porque hoy teníamos programado pues un contenido totalmente diferente al que hemos ofrecido, pero hemos tenido ese problema de comunicación con nuestro protagonista, con el que habíamos quedado en directo a esta hora. Al no poder contactar con él, pues prácticamente no hemos quedado sin entrevista, que viene siendo habitual durante todos nuestros espacios. Así que mañana pues volveremos y ya pues este tema del Tour Total Europa pues lo dejaremos para otro día. No obstante, va a estar celebrándose hasta el próximo mes de diciembre, así que tiempo tendremos. Que sin nada más que añadir, se quedan ahora con la tercera edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.